Usted está en sintonía de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM. Nuestro invitado de hoy, José Burgos, bienvenido. Hola, José, gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Cómo te ha tratado Guayaquil? Muy bien, me ha tratado muy bien Guayaquil, desde siempre, desde el año pasado que llegué y este año igual, me ha tratado muy bien. Bueno, podemos contar... El sentimiento recíproco, espero. Yo creo que sí. Oye, tenemos que contar de que, bueno, él es actor, también tienes una compañía que se llama Itaca, ¿no? Sí. ¿Eso lo tienes en España? En España, sí, sí. Con uno de mis socios, con Yassim Seraguán. ¿Ya? Y bueno, muchos de los actores que he ido colaborando allí. De hecho, en el último montaje estuvo Iris Arisa, que es una de las actrices que estuvo con nosotros en Un Dios Salvaje, en uno de los montajes que hizo Jaime Tamariz. Y sí, es como mi casa allí teatral. Perfecto. Cuéntanos, José Burgos, ¿qué es lo que te trae a Guayaquil ahora? Pues yo vengo... por Jaime Tamariz, que es director y actor, la productora Daemon, que quería este año montar dos obras de teatro a final de año. Una era Un Dios Salvaje, de Yasmina Reza y tal, y que ahí estuvo también Luciana Grassi. Y en el último año quería montar la obra navideña de Scrooge. Y ahí me llamó Jaime y me preguntó si quería venir. A mí los proyectos me gustaban mucho. Aparte de la amistad que me une con Jaime, los proyectos me gustaban muchísimo y me pareció una idea excelente venir a hacer esas dos obras. Y ahora lo que estoy sobre todo a punto de, como quien dice, la semana que viene, es de estrenar Scrooge. Nosotros sabemos que esa obra es de Dickens, ¿no? Uh-huh. Y cuéntanos, ¿de qué se trata? Pues básicamente es un viaje, es una obra universal, es un viaje de estos atemporales que nunca van a pasar de moda, que realmente que habla habla de las emociones y de la vida, realmente habla de la vida. Es una persona que, desde mi punto de vista, es una buena persona, un buen tipo, que durante X momentos de su vida, X años, se ha dejado llevar por el mal camino y le vienen a visitar unos fantasmas del pasado, del presente y del futuro, pues para iluminar un poco para iluminarle un poco cómo había sido su vida y tiene una epifanía final en la que decide realmente que había estado perdido y que lo que quiere es acabar los últimos años que le queden, ya sean 5, ya sean 50, pues dando más amor que no dando odio. Y dime, ¿cómo te preparas para representar a este personaje? Lo primero realmente que había era, para mí, era encontrar mucho la esencia del personaje, como sí, creo que eso tenemos todos una parte de Scrooge. Creo que durante mucho tiempo de nuestras vidas, o durante X tiempo, unos más, unos menos, creo que todos nos hemos dejado llevar por un lado oscuro, como quien dice. Claro. Un lado menos luminoso, menos agradable a los demás, incluso a nosotros mismos, sobre todo a nosotros mismos, que somos los primeros que sufrimos ese lado. Y por culpa de esas temporadas malas o menos chéveres, como quien dice, siempre hay gente que hay daños colaterales. Hay gente que hemos dejado marchar, hay gente que nos ha odiado, hay gente que... Entonces, entender un poco que muchas veces estos personajes que son como el ogro, entre comillas, estos personajes que son como los malvados, que yo no lo comparto porque creo que no hay que juzgarlos, entender que muchas veces viene de un dolor, de que durante X tiempo de tu vida no has sabido hacer mejor las cosas que como las estabas haciendo y eso ha conllevado que mucha gente que te quería se apartase de tu lado. Ese es el principal conflicto de Scrooge. Él creo que se porta mal con la gente porque tiene mucho odio, sobre todo hacia sí mismo, hacia cómo no ha podido llevar su vida de una manera como él pensaba cuando era niño. Y como actor, como persona, ¿cómo te ha llegado a este personaje? A mí me llega un momento realmente, además, bueno, porque me llega un momento de epifanía también vital. Me llega un momento en el que estoy intentando cambiar ciertas cosas. Perfecto. Estoy intentando realmente no juzgar nunca a la gente, intentar ser siempre más luminoso que oscuro, tal, porque ya he vivido en la otra parte y está bien, he crecido mucho con ella y tengo muchas vivencias vitales y he visto mucho. Pero a mí como persona creo que no me ayuda. Sí, sinceramente soy una persona que creo que en las energías y creo que si das buena energía de 10 veces 9 recibes buena energía. Creo que es una cosa que realmente está. Entonces a mí me llega en un momento bueno porque sí tengo toda esa parte oscura y esa parte como del trabajo de traición y de odio que tiene Scrooge, pero creo que hay una parte importante que los dos compartimos, que es que los dos estamos como con esas ganas del cambio. Los dos nos damos cuenta de que es mucho más sencilla la vida y mucho más agradable cuando decides que los demás son seres humanos como tú y tratarlos a todos exactamente por igual, incluso el que te cae, entre comillas, mal. Qué interesante. Cuéntame, claro, aquí está la mezcla que te trae aún aquí y ahora, pero la hora, ¿en qué año se está...? En teoría, ¿se desarrolla en qué...? En teoría es finales del siglo XIX, esa Inglaterra victoriana. Y bueno, Jaime ahí sí que respeta el año y sí que va a ser una versión de la Inglaterra victoriana, final del siglo XIX. Describe, sí, a ver, describe un poco cómo va a ser, todo, cómo se va a montar la coreografía, digamos, todo lo que sea, la sí, escenografía, ¿no? Hay realmente un trabajo impresionante de escenografía, o sea, hay los fantasmas, un par de ellos miden casi 10, 12 metros... la cama de Scrooge, por ejemplo, se mueve por todo el espacio para poder moverse y ir visualizando cómo pasan las escenas del pasado. ¿Quién se encarga de eso? ¿Jaime Tamariz? Jaime Tamariz es como el artífice de todo, es como el director de orquesta. Y luego hay un gran equipo de producción que es en Daemon, que es todo lo que están haciendo, toda esa parte de toda la escenografía y todos los cambios y tal. Luego hay un cuerpo de baile, que unos son de la Universidad Casa Grande, otros son, o sea, muchachos que unos son más profesionales, otros menos, como diciendo que, o sea, todos son profesionales, pero unos que tienen como más carrera, otros menos oficio, tal, pero todos están como juntándose en un cuerpo de baile que los está dirigiendo Chevi Muraday, que es un bailarín también español allí, premio nacional de danza, un bailarín internacional muy muy muy bueno. Guayaquil, sí, ha tenido el honor de ver. Guayaquil, estuvimos en ahí las peñas con el espectáculo de ceniza, estuvimos viéndolo los dos, además que te encontré allí. Sí. Y nada, y está todo como muy... O sea, realmente es una superproducción. O sea, realmente a mí me encantaría poder verla desde fuera. Porque sí tiene esta cosa de canciones de Navidad. Víctor Andrade está haciendo la música. Y es muy divertido. O sea, ahí realmente, pues para que tengas una idea, el espíritu del pasado, que es Chevy, es bailarín, él baila. Y hay un coro detrás de gente que está diciendo las voces, pero como si fuese un coro. Ellos hablan todos así, no sé qué, mientras Chevy va bailando. Y Scrooge está, pues eso, pues viajando en el pasado y tal. Y la verdad es que toda la obra en sí tiene un ritmo bastante, bastante bueno y no sé, creo que es un espectáculo, ya no solo por la historia que es realmente buena, sino como un espectáculo en sí digno de ver. Vale, ¿y qué podemos encontrar aparte? ¿Van a tener imágenes de audiovisual? ¿Apoyo? Creo que apoyo audiovisual no. Creo, o sea, ahí... Hay muchos juegos audiovisuales, pero lo que es... O sea, audiovisual no, hay muchos juegos visuales, pero no audiovisuales. O sea, hay muchas cosas de cambios de vestuario, de repente... pues actores que salen a lo mejor más todos de negro y a lo mejor llevan unas tumbas encima y son el cementerio. O sea, hay mucho juego de cambio de vestuario y mucho juego visual, pero no vamos a tener realmente algo audiovisual. Creo, de repente Jaime en estos últimos días nos sorprende con un apoyo nuevo o de repente surge la idea, o incluso... Incluso puede ser que ya esté y que yo por desconocimiento, por los ensayos, que no sé exactamente todo lo global, se me pueda escapar. Pero por lo que yo sé ahora mismo, no hay mucho juego visual. Hay mucho juego visual en el vestuario. Ya. ¿Y el vestuario? ¿Con qué nos podemos encontrar? Pues el vestuario nos encontramos pues con esos, con las con botas, con estos pantalones más de pinzas subidos hasta el esternón, estas chisteras, chalecos, bufandas. O sea, nos encontramos con el invierno de Londres. ¿Y te ponen postizos? Sí tengo, claro, para trabajar Scrooge, que fue otra de las, luego ya cuando ya entendiendo la esencia y tal, fue otro de los pequeños retos, que es que claro, Scrooge tiene una composición física concreta. A ver, explica y ¿qué nos va diciendo eso? ¿Qué nos dicen las señales de su cuerpo? Claro, las señales de la cosa es me ponen un postizo porque realmente siempre se ha visto Scrooge como un viejo. Realmente creo que Scrooge no hace falta que sea viejo para interpretarlo, creo que gana si tiene años. Para la gente que nos está escuchando, que sepa que José Burgos el viejo no tiene. Claro, no, soy viejito de alma, pero tengo 33. Y, o sea, y realmente para mí la vejez o esa especie de de quemazón, de cuerpo y tal, creo que es una metáfora de cómo tiene el alma. Es como el retrato de Dorian Gray. Como... Creo que es, lo percibe. Yo lo veo más así. Creo que es una persona que para mí no pasaría de los 50. Pero está de estas que lo ves y de este tipo tiene 69. Porque su rostro es absolutamente claro. Ya... Pero es por la codicia, por todo el mal que ha hecho. O sea, para mí es una metáfora, como por ejemplo hace Shakespeare en Ricardo III, que utiliza la deformidad del rey como deformidad de su mente. Creo que Dickens hace algo parecido. O sea, sí es verdad que es un viejo, tiene que ser alguien con la suficiente vida como para poder haber vivido lo suficiente para tener una epifanía y para tener una larga vida. Pero si nos paramos a pensar en la Inglaterra victoriana, el nivel de, o sea, la esperanza de vida no pasa mucho de los 50 y pico años realmente. O sea, esa era la realidad en la Inglaterra victoriana. Sí. Entonces, es imposible que Scrooge no puede tener 75, 80 años porque sería un viejo muy raro. Pero sí es verdad que tiene, claro, me ponen una prótesis de cal, una calva, una máscara, o sea, sí que trabajo todo eso y corporalmente sí trabajas esta cosita de tirando al anciano, pero yo no lo veo como un viejo y no me gustaría que la gente lo viese como un viejo. Creo que simplemente es una persona bien, sus 50 años, una persona vivida, pero que su cuerpo lo que refleja es la deformidad de su alma, todo el dolor y todo lo que ha hecho mal, toda la gente que ha desahuciado, todas las familias que han estado en la calle pasando frío, incluso la gente que habrá muerto en la nieve por culpa de que este señor quería sus dos coronas de más. Creo que es esa la deformidad y creo que por eso los dedos de él son así como garras y creo que ahí... ¿Cómo te vamos a observar? Cuéntame, ¿quién se encarga de dar de la parte del maquillaje de efectos especiales? Realmente, ahí ese es Cristian, que es el que está haciendo todo el aparato. Lo que pasa es que con Cristian yo he tenido sesiones de maquillaje larguísimas, porque... Él me ha preparado ahora ya al final, que si está escuchando les mando un saludo. Él me ha preparado al final una máscara muy, muy, muy buena, ya la he visto, una prótesis espectacular. Pero las dos primeras veces que me ha maquillado no era máscara, era realmente todo en la piel. Entonces, claro, nos demorábamos pues 2 horas y mira que lo hacía bien y rápido. Pero claro, eran trabajos de maquillaje realmente difícil porque la barbilla postiza, nariz postiza... las arrugas de la piel con látex, tal. Entonces, sí es un vuelo, porque de repente cuando tú te levantas al espejo y estás cambiado, o sea, estás caracterizado, vestido y te respeta la cara, porque lo bueno que tiene Cristian es que respeta mi cara, no es una máscara. Él respeta más o menos mi cara. Entonces, construye sobre la tuya, ¿no? Claro, sí. Construye sobre la mía, entonces te sientes viejo. Bueno, pero de viejo nada, y ahora nos vamos a un pequeño corte y ahí ya volvemos con más Burgos y Scratch. Ni me miras, y si todo parece mentira, si me ves, ya no quiero seguir así, ocultando. Enseguida volvemos con más de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM.